¡Por fin es viernes! Bienvenidas, bienvenidos a Por fin es viernes, el programa que al inicio de tu fin de semana te trae alegría, diversión, música y más música. 2 horas, 120 minutos de música en castellano con quien te habla, José Antonio Laboreo, quien por cierto hoy es un programa muy especial, porque fue un viernes de octubre de 2019 cuando yo por primera vez daba la bienvenida a este programa. Desde entonces, pues unos cuantos años y 112 programas. Y hoy, queridos oyentes, queridos amigos, no he podido elegir mejor fecha. 10 de junio de 2022, vamos a disfrutar del último programa de Por fin es viernes. Y lo vamos a hacer a lo grande, una auténtica fiesta musical. ¿Verdad que sí, Karina? ¡Comenzamos! Viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. ¡Por fin es viernes! 2 horas de radio que pasarán volando. Los que habéis seguido el programa viernes a viernes sabéis que una de sus características es, bueno, una de las marcas de la casa, que os hemos puesto música de todos, absolutamente todos los estilos y épocas. Hemos dado un palo, un repaso a más de una década, empezando por los años 30-40 hasta nuestros días. Así que evidentemente en la despedida no íbamos a ser menos. Vamos con algo retro, pero a la vez alegre, divertido. Ya sabes, de esas canciones que uno baila cuando deja el sentido de la ridiculez a un lado, está disfrutando de una fiesta, de una verbena, se ata, por ejemplo, una corbata a los Rambo, se descamisa y se pone a cantar a viva voz La Banda Borracha con los tres sudamericanos, baila como el chiquiricuatre a ritmo de las marionetas en la cuerda de Sandy Shaw, o, por qué no, canta a viva voz, a pleno pulmón, a Manolo Escobar y su tema Mi Carro. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Pero qué pasa, paren? Maestro, por favor, ¿me puede decir qué es lo que pasa aquí? ¿Qué es lo que pasa aquí? Mire, lo que pasa es que... Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. No es que estén borrachos, sino un poco alegres. Caminando por las calles sin parar, de arriba abajo, de arriba abajo. Caminando por las calles sin parar, de abajo arriba, de abajo arriba. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Al poco rato que ya me sentía borracho, no podía encontrar lo que yo andaba buscando. Están todos desafinados. ¿Desafinado? ¿Qué va? Yo le voy a explicar. Mire, lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Lo que pasa es que la banda está borracha, está borracha, está borracha. Todo borracho. Muchachos, un acorde alcohólico, por favor. Mira lo que viene ahora. Del amor.

al amanecer. Si a un beso el despertar, ¿cómo expresar tanta felicidad? No se puede escribir, ni con palabras explicar. Jamás todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con lunas blancas dormidas. Solo el rozar de mis labios te hará despertar. Porque te quiero y tú siempre me tendrás. No habrá tormentas ni tierras que apartar. Todo será como un sueño hecho realidad. Todo el calor de mi cuerpo sentirás, cubierto con lunas blancas dormidas. Solo el rozar de mis labios te hará despertar. Porque te quiero y tú siempre me tendrás. No habrá tormentas ni nieblas que apartar. Todo será como un sueño hecho realidad. En esta fiesta de despedida, como las de fin de curso, toca el momento discoteca. ¡Uja! Así que subimos el receptor para quedarnos con lo mejor del tecno y la música dance de los 90. Viceversa, OBK, Paco Pil y Chimo Bayo nos van a hacer vibrar recordando sus grandes éxitos. ¡Bombas, bombas! ¿Qué pasa? ¡Ya! ¡Uah! Sonido a través de la ventana. Y cuando me asomo, ya no queda. bombas, bombas, ¿qué pasa? Bombas, bombas, ¿qué pasa? We'll be right back. de interrogación. Hoy despierto hasta las 6 y soy capaz de no volver. Tengo intacta la ilusión. Tú sigue así, sigue bailándome, sigue mintiéndote. Sigue así, cuéntame a mí, ¿qué está pasándote? ¿Qué estás buscando aquí? Este es tu fin. Tú sigue así, sigue bailándome, sigue mintiéndote. Sigue así, cuéntame a mí, ¿qué está pasándote? Las olas pelean por tocar tu piel. Si miro al

noche fiesta, fiesta, fiesta, esta noche fiesta. Soy yo. No te vayas. Unos consejos publicitarios y estamos de vuelta.